Se llama Para Sobrevivir, esa canción. Se llama Platicar. Te sentí tan fuerte, así como eras tú. Eran tus ojos inconfundibles, era tu sonrisa. No gasté un momento, me abracé a tu cuerpo hasta no ver la luz. Por un instante sentí para siempre. Platicamos tanto de lo que sentimos, de lo que extrañamos, que hasta olvidamos que volver a vernos solo fue un milagro. Se fue la luna, pero vino el sol, tan solo a recordar. Otra vez tengo que luchar con este miedo, y una vez más voy a sacar las fuerzas de mi sueño. De mis sueños.